atrás de nosotros cuando íbamos a hacer la fila para hasta ahora entrar al parque, había un grupo de metachos y uno de ellos era diciendo que se iba a colar, que se iba a colar, que no le importaba que su man se colaba. Pero como hubo tanta organización y tanta logística dentro del parque, hubo mucho control y mucha policía. Entonces, así hubiera la fila y todo, y hubiera la gente, y hacían el control de persona por persona y miraban la boleta. En los dos filtros miraron bien las boletas, miraron que cada persona tuviera su boleta y que no llevara nada como tipo de marihuana o droga y todo eso. O sea, la organización y todo eso estuvo muy bien.